rondar, que ni el tiempo la ha podido hacer callar. Por mis venas su retumbo viajará, un mensaje que mi pueblo entenderá. Las cadenas lo han querido dominar, pero el ritmo del tambor renacerá. Desde antaño el mundo conoce ya a un repique, piano y chico rezongar. Desde enfrente los palillos arderán con un canto que reclama libertad. Desde abajo solo se percibirán oídos sordos, indiferencia, nada más. No te apagues mi candombe rezongón, a lonja y madera quizás puedas doblegar a este tiempo que no quiere entender que eres vida, esperanza y realidad. No te apagues mi candombe rezongón, a lonja y madera quizás puedas doblegar a este tiempo que no quiere entender que eres vida, esperanza y realidad. Corazón.